Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Lo que estás escuchando se llama La Mosca en la Leche en formato podcast. Y si lo estás escuchando es porque lo encontraste o bien en la página desenclaustrados.info o en nuestra página en Facebook o nuestro grupo en Facebook o te enteraste que estamos por nuestra cuenta en Instagram. Mi nombre es Federico Hidalgo y me acompaña Juan Ignacio Guarino, responsable de desenclaustrados.info, para hablar de un tema para el cual tenemos mucha gente invitada. No quiero poner, digamos, en compromiso a la máquina cultural, pero van a tener que superar esta multitud que hoy visita la Casa del Pueblo aquí en Saavedra 282. Juan, ¿y cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? La verdad que sí, hoy tenemos tres invitados de lujo, porque son artistas locales, murgueros, y aparte, si esto fuera poco, estuvieron participando en la organización de lo que fue el Carnaval en Desguace, que se realizaron en este feriado de carnaval que pasó ahora este lunes y martes, 12 y 13. Y que la verdad que fue un evento que conjugó dos variables que pocas veces se dan juntas en Bahía, que es ser masivo y ser popular. Así que nos van a estar contando un poco sobre eso. Y con un carácter, digamos, como hecho, digamos, político en extremo potente. Probablemente, digamos, en este sentido y en este plano en el que lo planteas, es el hecho político más importante en los últimos meses, porque además viene como respuesta a una mala gestión de mucho destrato por parte tanto de la Intendencia como en particular del Instituto Cultural, así que digamos también está ese plano. ¿Quiénes nos visitan, Juan? Para bueno, hoy nos visitan Sasha Quindimil, que la han escuchado, la han visto en la conferencia de prensa cuando se convocó, también estuvo en nuestro primer programa en formato podcast de La Mosca, Eliana Sanfagnini también, y Bruno Salvaggio, que es más conocido como El Salva, porque si decimos Bruno, no lo conoce nadie, pero El Salva prácticamente lo conoce medio Bahía por su actividad como artista y como murguero. Es más, cuenta la leyenda que se le conoce con dos o tres nombres. Sí. Es como Trancos, ¿viste? El del Señor de los Anillos, que sí. Cada pueblo le daba un nombre. Ah, mira. Va por ahí. Ese, va por ahí. Casi. Yo lo referencio más con el señor Thompson o con Cosme Fulanitos. Para mí simplemente es El Salva del Pueblo, es como ya es como un mito, hay gente que cree que no existe, pero sí, El Salva existe, se llama Bruno y está acá. Así que bueno, te pregunto, ya que estamos jugando con vos con tu nombre, Salva, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo la organizaron? ¿Qué sentido tenía? La de cambiarme el nombre. La de cambiarte el nombre y la de organizar. Cada vez que me agarra paranoia porque veo mucha gente del PRO o de esos lados sacándome fotos y grabándome, bueno, me cambié el nombre de Facebook porque pienso que así no me encuentran. No, Carnaval en Desguace. Bueno, como ya habrán visto, el gobierno municipal, de la mano de Margo, decidió recortar casi todo el presupuesto que había para los carnavales y los corsos que se vienen realizando, que igual se vienen realizando. Y bueno, con un pequeño grupito apareció la idea, empezamos a convocar a artistas locales y a organizaciones de todo tipo a tratar de hacer un carnaval demostrando que lo podemos y lo vamos a hacer igual aunque no quieran, pero también es un repudio a que nos hayan soltado la mano para hacer la única fiesta popular que representa a todos los barrios de la ciudad en el centro. Aparte de ser un feriado nacional, aparte de ser un evento permanente. Y bueno, por suerte los que estuvieron en la plaza estos dos días vieron lo masivo que fue, lo abierto a todo el público que fue, ¿no? Y la cantidad de artistas de todo tipo que hubo, porque no fue solamente murga, que es lo que algunos critican de los corsos. Hubo cabida para toda la expresión artística que uno se puede imaginar. Exacto, sí. Yo recuerdo estando con vos, Eliana, en el Consejo Deliberante, cuando fue la exposición de Margo, cuando presentó el presupuesto del año siguiente, que él habló sobre los corsos. Fue más o menos la época que hicimos la entrevista con vos, Sasha, cuando todavía no estaba del todo cierto si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Uno ya leía que no se iba a hacer y que había cierto destrato, cierto ninguneo. como para ir dilatando la situación, pero recuerdo una frase que dijo Margo, a ver cómo lo relacionás con este festival plural que realizaron, que como que los carnavales no estaban buenos porque no se los había pensado solamente como un desfile de murgas, sino a otro nivel, con comparsas. En ese sentido, creo que sería un carnaval que le hubiera gustado a Margo estar. Bueno, buenas tardes. Es muy bueno lo que decís. Nosotros estuvimos hablando de eso durante el principio de la organización del carnaval. Cuando Margo en el recinto, con su soltura, como siempre, para hablar, dice esto, en principio para nosotros es ofensivo por el destrato hacia las murgas. Él habla como si fuera algo realmente que sobra, que no le gusta, se nota que no le gusta en su forma de hablar hacia nosotros. Y por otro lado, también muestra lo que él entiende por el carnaval y lo que él entendió por el carnaval en los 2 años de gestión anteriores que les tocó organizarlo. Cada vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos con él para organizar el corso del centro, siempre nosotros le planteamos esto, que los corsos que nosotros organizamos son los de los barrios, los que organiza cada murga, las que organizan, y que el corso del centro es una cuestión del municipio, que el municipio organiza para la gente y no nosotros. La realidad es que si él, como director del Instituto Cultural, quería realmente tomar esta fiesta popular y hacerla para el pueblo, debería haberla hecho como le parecía. Si no quería que sea un desfile de murgas, como nos dijo, que está bien y es una linda forma de entenderlo, y de hecho quedó demostrado que es también como lo entendemos nosotros, que debe ser algo más amplio, ya que aprovechando esto mismo que estamos diciendo, que realmente es muy convocante y que va mucha gente, y es una linda oportunidad para mostrar la gran diversidad cultural que hay en Bahía Blanca, nosotros creemos que él debería haber organizado este carnaval si lo quería de otra forma. Al no hacerlo y después usar esto como excusa, yo creo que nos dejan claro que en realidad nunca le interesó hacerlo, que no le interesa hacerlo y que a la hora de recortarlo para él fue una decisión relativamente sencilla, porque en realidad lo que nosotros también siempre creímos es que no fue una cuestión de presupuesto como siempre se nos planteó, sino que en realidad lo que no se quería hacer era el evento en sí mismo. Ahora, Sasha, Eliana, Salva, para los tres. Cuando se trata, digamos, a la expresión, digamos, artística, llamada murga en un sentido, digamos, tan despectivo y pretendiendo bajarle la categoría, porque en definitiva es esto, y está claro que el posicionamiento en este caso para hacer ese tipo de calificaciones es ideológico, ¿qué les pasa, digamos, a ustedes por la cabeza? ¿Qué sienten cuando se desprecia de esta manera, digamos, tan explícita el laburo que hacen ustedes cotidianamente con un montón de gente que forma parte de una construcción colectiva que se refleja justamente en ese hecho artístico que es la murga? Bueno, en principio, a ver, creo que como siempre cuando algo se desvaloriza o se, digamos, no se tiene en cuenta genuinamente su valor, lo que sucede es que detrás de eso hay una gran ignorancia, ¿no? Realmente quien no conoce la historia del carnaval, quien no conoce la historia de la murga, lo que significa la murga tanto en un sentido histórico como en un sentido social y artístico, en principio peca de ignorante. Es entendible que no a todos nos guste determinada expresión. A mí me puede gustar o no un género artístico y no otro. Me puede conmover más una cosa y no otro. Y no otra, pero me parece que en principio si una persona está al frente de un instituto cultural tiene que hacer a un lado sus gustos personales, por así decirlo, y entender que la cultura es amplísima, que hay distintas formas de expresarla, que atraviesa un montón de sectores diversos, y realmente el destrato que nosotros sentimos como murga y que manifestó el director del Instituto Cultural, no somos el único sector de la cultura que lo ha sufrido. O sea, el otro día charlábamos con gente del folclore, por ejemplo, y ellos sufrieron el mismo tipo de destrato que nosotros. Entonces, en principio, la ignorancia de no querer ni siquiera informarse sobre qué representa la murga, tanto en términos históricos, culturales, tradicionales, también en términos artísticos, la murga es una expresión sumamente amplia. La murga implica teatro, implica música, implica expresión, implica estética. O sea, realmente es un movimiento recontra amplio que no se puede circunscribir fácilmente. Y por otro lado, obviamente, ignorar lo que es la murga para la sociedad. El laburo que la murga realiza durante todo el año en un barrio, No me gusta mucho la palabra contención porque parece que uno estuviera tratando de frenar algo, pero realmente la murga realiza un laburo de organización en los barrios, en torno a una comunidad, en torno a familias, donde incluye realmente a los chicos, a las familias, donde genera un tipo de organización. Entonces es desmerecer todo eso, desmerecer el trabajo de la gente. Y obviamente después todo lo que tiene que ver con el rol político de la murga. Realmente que nos haya tratado de que estamos en contra del Estado, aunque fuera cierto, es una provocación innecesaria de parte de una persona a la cual uno le está pidiendo soluciones, me parece. Y le está pidiendo que se le reconozca algo que en realidad ya es reconocido por el resto de la comunidad. Hace, bueno, fue creo que para el primer año de gestión de Cambiemos acá en Bahía Blanca, donde estaba en discusión algo que a Margo también le ha molestado bastante, que es la propia existencia del Consejo Cultural Consultivo. Entonces, en tiempos en los que se trataba de una ordenanza al respecto, él envía un documento, una respuesta, alguna duda planteada al Consejo Deliberante, en el que, bueno, de alguna manera manifiesta que ese Consejo es medio, o es poco funcional, porque en realidad las expresiones artísticas o aquello que se entiende, digamos, por hecho artístico, bueno, hoy es mucho más amplio, e incluyó allí hasta la publicidad. Y en este sentido, es interesante cómo, desde lo ideológico, porque finalmente un posicionamiento que viene por ese lado, ningunea a las murgas, pero otorga un premio a la vidriera mejor preparada para tal fecha, digamos, patria. Digamos, me parece que, digamos, en ese sentido creo que está claro más o menos a qué nos estamos enfrentando, a un tipo que tiene una mirada, digamos, en alguna medida elitista, pero fundamentalmente mercantilista de lo que es la cultura o son los hechos culturales, digamos, contra eso vamos. Y en ese sentido, lo del otro día, digamos profundiza la contradicción. ¿Con qué sensaciones se quedan ustedes después de lo que pasó el lunes y martes? Bueno, por mi parte, de lo que nosotros podemos sacar en limpio, aunque todavía no nos reunimos, lo vamos a hacer esta semana todos los organizadores de este evento, que fuimos realmente muchos colectivos de gente. Así que bueno, voy a hablar por mí en este momento, y lo que yo destaco y lo que hablamos obviamente en esos días con el resto de las personas, es que realmente esto empezó, como decía Juan Ignacio, después de un entredicho con Margo. Él nunca nos dio una respuesta formal a nosotros de que el corso del centro no se iba a hacer, más allá de que uno se lo podía imaginar por las no respuestas. Realmente la Asociación de Murgas estuvo desde junio hasta diciembre sin recibir una respuesta ninguna del Instituto Cultural. Entonces, ya lo podíamos suponer, pero realmente nunca lo supimos. La primera vez que él nos dice que no se va a hacer fue después de, casualmente, la presentación del presupuesto en el Consejo Deliberante, que nos lo dice ahí hablando en una reunión entre murgueros. Una reunión es una forma muy linda de decirla. En realidad nos encontramos en la puerta, le pedimos algún tipo de respuesta o una reunión, y la respuesta fue esta. Bueno, para contextualizar un poco, por ahí estaría bueno aclarar que fue después de que él se retira, que chicanea a la gente que había ido a escuchar, que dice que no es el pueblo sino una partecita. Y que no tiene que darnos ninguna respuesta a nosotros. Exactamente, y ahí es que vos, con un grupo de compañeros y compañeras murgueras, te quedás para hablar personalmente con él. Exactamente, en principio para pedirle una reunión formal, que es lo que le veníamos pidiendo desde junio, para poder aclarar todas estas cuestiones, y ahí recibimos una respuesta muy, muy maleducada, sinceramente, y muy despectiva, de bueno, vos, así como lo estoy contando, vos querés una respuesta, listo, no se hace. A mí me lo dijo, listo, no se hace, como si fuera mi amigo o algo por el estilo. Así que ya nos quedamos con que no se hacía, y esa fue toda la respuesta oficial que tuvimos. Y empezamos a pensar en esto de, bueno, hacer un festival, porque no queríamos dejar pasar la fecha. Realmente nos costó mucho volver hasta acá. Fueron 35 años en los que el carnaval estuvo en algunos momentos prohibido, no siempre, pero sí que se levantó el feriado y nunca más se volvió a poner hasta recién el 2010. En el 2011 se realiza por primera vez el feriado, y consecuentemente, por lo menos acá en Bahía Blanca, el corso organizado en un contexto nacional, el Carnaval Federal de la Alegría se le llamó en ese momento. Y bueno, no queríamos realmente, después de todo esto, perder esa fecha, perder ese espacio, y por eso decidimos organizarlo. Y sabiendo ya nosotros también, por ser parte de Bahía Blanca y por ser artistas, que el recorte era una cuestión generalizada, no solamente con nosotros, lo que ustedes dicen es cierto, hay un desprecio a lo mejor mayor, si se quiere, para con las murgas, pero la realidad es que el recorte es para todos, salvo para los empresarios, eso también está a la vista. Entonces, bueno, tuvimos la idea de invitar a todo el mundo, de que no quede como una cuestión solamente nuestra, sino de invitarlos a todos, y la respuesta nos asombró. En primer lugar, la respuesta de los artistas y de los colectivos, sindicatos, y no quiero olvidarme de nadie, realmente fueron muchos los colectivos que participaron de esto. Entonces, en principio, eso, esa buena respuesta, predisposición y ganas de ponerse a trabajar de toda esta gente, ya para nosotros fue un balance positivo de entrada, sin saber con qué nos íbamos a encontrar el lunes cuando llegáramos, porque uno puede organizar algo con muchas luces y pompas y organizarlo perfecto, y que después, si la gente no asiste o no mucha, a lo mejor se termina perdiendo o no vale tanto por ahí, tanto, qué sé yo, semejante estructura para poca gente. Y la verdad es que desde el lunes a las 6 de la tarde, empezaba a 6 y media, nos encontramos sorprendidos para bien de la cantidad de gente que se estaba acercando. Es la primera vez que yo veo un corso que al momento del inicio hay mucha gente. Nosotros siempre entre los murgueros nos reímos porque por ahí el que le toca abrir, viste, hace calor, no hay nadie, hay que esperar que llegue un poco más de gente, y no fue el caso esta vez. La gente estuvo desde el principio esperando, y estuvo esperando todo el tiempo a las diferentes expresiones, a la orquesta. A mí eso me llamó muchísimo la atención, ver a la orquesta en la calle y ver a la gente sentada esperando durante 20 minutos para verlos, sentada, parada, habiendo otra función en otro escenario, la gente estando en ese lugar esperando para verlo. Lo mismo se repitió con el circo, con las batucadas y con todos los eventos que hubo ese día. Entonces, las dos cosas que yo saco de esto son, primero, la comunión de los artistas y de todos los colectivos que se juntaron para organizarlo, y después la respuesta de la gente, que fue asombrosa. Se nota que el carnaval sí les gusta, se nota que lo que dijo Margo es una cuestión de él y no generalizada. No somos un pedacito muy chiquito, primero que somos sus representados porque somos los artistas, así que de todas formas debería darnos respuesta, pero ahora queda más en claro que no solamente debe darnos respuesta por ser artistas, sino que debe darle las respuestas al pueblo, que evidentemente está esperando estas cosas y que el municipio no le está respondiendo. De alguna manera, más allá de que por lo menos hasta donde he visto no hay una respuesta oficial desde el municipio, a su vez en los medios masivos bahienses es muy poco lo que ha aparecido sobre este mega festival, pero tendría que haber una respuesta, primero por el tono de protesta que tiene, ¿no? Al ser una demanda en contra del ajuste cultural, y también por la cuestión de la masividad. Digo, cuando se hicieron el Festival Provincial de Jazz, uno no veía esa cantidad de gente. Y si uno se pone a mirar el gasto presupuestario del festival, la cantidad de gente que va, diría que se está gestionando mal el dinero, usando la misma lógica que utiliza Margo, de cuánto se gasta, cuánto la gente le llega, ¿no? Por eso creo que es muy valioso esta experiencia, porque se demostró que con poco se puede hacer mucho, con mucha voluntad, con mucho trabajo conjunto, solidario, pero también que la gente quiere eso, ¿no? La gente... A mí me dio la sensación de que también mucha gente fue porque necesitaba algún tipo de festival o evento público, un lugar de encuentro en la calle, un lugar de encuentro con sus artistas, con la cultura local, porque siempre lo que se publicita en los grandes medios por lo general son artistas extranjeros. En ese sentido, extranjeros, me refiero a fuera de la ciudad. En ese sentido, ¿qué lectura hacen ustedes de esta movilización, esta organización de los artistas junto a la ciudadanía? Y el posicionamiento que queda del gobierno, de un gobierno que se dice del diálogo, de la alegría, tan lejano del pueblo. Bien. Primero que nada, yo creo que tanto el pueblo, como de hecho hablé con mucha gente en la plaza, porque como teníamos una remerita que decía organización o alguna cosita de carnaval, vienen y te preguntan, che, ¿dónde se puede comprar espuma? Che, ¿cuándo toca tal? Che, ¿qué pasa con esto? Así que me di cuenta de que a la gente le interesa el feriado de carnaval y el corso en el centro. Se sienten representados por esa fiesta. Es algo que esperan mucho tiempo. Es lo que pasa en febrero en el centro. Porque realmente Bahía, si vos caminás cualquier día por la calle, está vacío. Y culturalmente también. Si bien es el mes que más hay, en el centro, ¿qué hay? ¿Qué pasa en el espacio público en febrero? Los corsos. ¿Y cómo vas a sacar el corso del centro? Si vos ves que todo el mundo, o sea, cada año revienta la plaza y sus alrededores de gente, y solamente por las murgas, y ahora que había una propuesta más grande, se vio reflejado eso, que había gente de muchos palos estando ahí. Había gente de teatro, gente de rock, cuando la mayoría de las veces son muchos adolescentes que van a hacer lo que hacen siempre, no hay corso, tirarse espuma. Esta vez no había venta de espuma. Entonces me preguntaron 10.000 veces qué iba a pasar con la espuma. Y bueno, eso como dicen ustedes, como estamos diciendo, es que tenemos una idea cultural muy distinta a la que se maneja desde Margo y desde sus compañeros y desde los empresarios y de mucha de la idea que se maneja cultural en Bahía Blanca, y que encima no es mayoritaria. Ese es el problema. Hay una élite que piensa que lo que pasa en el teatro con la orquesta o lo que pasa con el festival de jazz, que está buenísimo y yo voy siempre, pero que esa es la cultura. Y cuando vos te planteás qué es lo que la propuesta cultural de Bahía Blanca, y empezás a ver que todas las cosas que uno va conociendo de centros culturales, de bandas, de lo que hay en todos los barrios, de lo que hay en las escuelas también, no se ven reflejados en la cartera oficial, te demuestra que vamos a tener que trabajar un montón de ahora en más, y de hecho es lo que vienen haciendo acá los chicos de la Casa del Pueblo hace tiempo, para transformar eso y para verlo reflejado en el Estado, y que el Estado sea a cargo de esto y de demostrar cuál es la cultura bahiense, y no, como decís vos, Juan, y muy bien, que haya artistas de afuera que vengan y que se lleven una plata importante que la podríamos usar nosotros para poder contener nuestras actividades, para tener el apoyo necesario, como también se ha hecho el corso, como te digo, lo sostuvieron hasta diciembre de este año. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay este año si no es una chique o que el Estado municipal no está quebrado pero está ahí, y que no pueden salir a decirlo, pero Margo nos lo dijo por abajo? ¿Cree que te diga que no hay plata? Sí, bueno, es porque no hay plata. Off, no hay plata records para esto. Entonces, bueno, si lo dijiste, hay un montón de gente, acá lo tenés. Ahora lo saben todos. Claro, porque esa fue una de las excusas que se dio, que no estaba el dinero. Después la otra fue que se dijo por el tema de la seguridad, que la verdad que es ridículo, porque para eso existen las fuerzas de seguridad. En toda democracia moderna hay fuerzas de seguridad que controlan justamente la seguridad de un evento, del espacio público, etcétera. Y también esta cuestión estética de que no era el tipo de corso que querían, pero quedó demostrado que ninguna de las tres realmente hubiera sido consecuente en relación a lo que se hizo. A mí la duda que me queda es cómo seguimos ahora, cómo se sigue ahora, desde la pata, digamos, civil o artística de la comunidad que se organizó para hacer esto, queda acá, se van a volver a juntar, se van a organizar para hacer algo más. Y por el otro lado, ¿cómo sigue Margo, no? Porque cuando tiene básicamente la mayoría de la comunidad cultural y artística de una ciudad relativamente grande como es Bahía Blanca, que se le pone en contra, que se le manifiesta y que lo hace con masividad aparte, digo, uno pensaría que por un lado tendría que aceptarle la renuncia a Guy, especialmente después de estos entredichos que tuvo en el programa de La Brújula, donde se refirió a los temas de género como morder la banquina, irse al pasto o algo así, no recuerdo exactamente. Irse al pasto. El irse al pasto lo dijo el intendente. Fue el intendente. El primero que tendría que renunciar, si fuera por los dichos, es él. Pero digo, aportando algo más a lo que plantea, digo, más allá de que obviamente lo de lunes, martes fue, digamos, un hecho político que tuvo un destinatario principal, claro, que ha sido obviamente el Ejecutivo Municipal, me da la sensación que hay muchos más destinatarios de todo el mensaje que se construyó en esos días. Por empezar, la propia comunidad artística, la ciudadanía bahiense y el resto de la dirigencia política, oficialista o no, respecto de que, bueno, hay una potencia, digamos, hay una necesidad de manifestar ciertas cosas y de realizar cierto tipo de ejercicios de los que nadie quiera, digamos, apropiarse, pero es algo que hay que empezar a observar. No sé si comparten esa lectura. En principio, creo que lo que se generó fue increíble desde el punto de vista organizativo. Como vos decís, hubo una reunión realmente y se tejieron lazos de solidaridad muy fuertes en torno a lo que es la comunidad artística y cultural de Bahía Blanca. En ese sentido, me parece que políticamente el mensaje fue claro. Nosotros no queremos más achique, ni en cultura, ni en salud, ni en educación, pero obviamente quizás nos toca desde este punto de vista defender nuestro trabajo y nuestra, si se quiere, nuestra actividad, por así decirlo. Que aparte es el derecho de la gente, ¿no? Me parece que eso no hay que perderlo de vista. El carnaval, y no solamente el carnaval, sino la cultura y las expresiones artísticas son el derecho de la ciudadanía. Y de acá en más, lo que queda es seguir trabajando. Como decía Eliana, vamos a tener una reunión de balance. Y la idea es seguir haciendo cosas juntos, juntas. Seguir apostando por generar los espacios que el municipio se niega a abrir o que quiere cerrar, mejor dicho. Y la idea es que también tomen nota de esta situación. No resulta comprensible que una persona que es el director del Instituto Cultural, de golpe, todos los sectores, por así decirlo, todo el abanico cultural al cual se supone él representa o tiene que gestionar o apoyar de alguna forma, realmente tengo una mirada sumamente crítica con respecto a su gestión. Me parece que es algo de lo que tendrían que tomar nota y realmente lo que esperamos es que haya un cambio. Entendemos que no es la línea de este gobierno exactamente, pero también lo hacemos con la voluntad de que realmente desde el Estado se tome en serio el derecho de la gente y en todo caso, si no lo hacen o si cuesta, vamos a seguir estando, vamos a seguir defendiendo lo que consideramos es un derecho de todos y es nuestra actividad, es a lo que nos dedicamos, es lo que sabemos hacer y es lo que desde el lugar desde el cual nosotros podemos activar para que justamente no nos pasen por arriba con estas cuestiones. Eliana, Saya, Salva, gracias por venir, por ser parte de la Mosca en este nuevo formato grabado aquí en la Casa del Pueblo y las felicitaciones en nombre de ustedes y por supuesto a todas y todos quienes fueron de alguna manera parte de la organización y que participaron de alguna u otra forma en todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto el espacio para hablar de este tema que, como decían por ahí algunos, no tuvo tanta repercusión mediática, sin embargo la merece. Entonces les agradecemos en nombre de todos este espacio que nos están dando para poder expresar. Don Juan Ignacio Guarino, tenemos un quinto La Mosca en la Leche en ciernes. Ya estamos trabajando para que salga de la mejor manera posible también. Estamos, la verdad que hay que seguir trabajando, esto no es poco, creo que es un hecho político, más allá de como decía Eliana, que no haya tomado por ahí la visibilidad que los medios le dan a otras situaciones, pero son signos de cambio y de que hay una ciudadanía que se organiza y hay que seguir ese rumbo. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. El vacío ante una hoja en blanco es una oportunidad de crear. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual con 20 años de experiencia. www.pdcb.com.ar. Identidad visual, identidad de producto y packaging, ambientación, gráfica aplicada, cartelería, asesoramiento web. www.pdcb.com.ar. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual. Esto es La Mosca en la Leche. Si lo estás escuchando, como hemos dicho en todos los bloques de la edición actual, es porque lo encontraste en desenclaustrados.info, en nuestra página en Facebook que se llama La Mosca en la Leche, en nuestro grupo en Facebook que se llama La Mosca en la Leche o en todas las redes sociales por las que anda circulando. Como decíamos también, estamos trabajando ya en la quinta edición del programa en este formato, que en 2 semanas va a estar disponible para que puedas escucharlo, descargarlo y hacer con el contenido lo que te parezca, siempre siempre citando la fuente, pero puedes hacer con el contenido lo que quieras. Y hay algunos temas que obviamente, dada la frecuencia con la que sale el programa, no podemos seguir, digamos, tan puntualmente, pero sí, digamos, abordar desde un costado, si se quiere, conceptual. Vamos a hablar en el próximo programa de derechos humanos. Están pasando muchas cosas, pocas buenas, pero sí, seguramente vamos a poner la atención especialmente en lo que suceda con la indagatoria a Néstor Montesanti, ex docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, imputado por crímenes cometidos en el marco de las labores que se le atribuyen dentro de la AAA, un hombre que además, recordamos, fue un hombre de inteligencia del Estado terrorista argentino. Así que es uno de los temas por los que vamos a pasar, en un contexto en el que también tenemos ciertas influencias extranjeras en función de decisiones que poco tienen que ver justamente con una perspectiva de derechos humanos. Por estos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está en Estados Unidos negociando con la DEA la instalación de alguna base en la triple frontera, así que tenemos otra cuestión, digamos, como para seguir, y por supuesto muchos de los temas que habitualmente son parte de la agenda de La Mosca en la Leche. Así que bueno, ojalá disfruten esto que están escuchando y nos encontramos dentro de 15 días aprox. Girar y girar.